El libro del Génesis es el estudio que nos ocupa. Una bienvenida muy cordial, muy especial, para usted, estimado estudiante y también radio oyente de este programa de la Academia Cristiana del Aire. En esta sección continuamos con la introducción al Antiguo Testamento, considerando en el libro del Génesis la maravilla de la creación del mundo que Dios nos ha dado y también el desarrollo en los personajes que nos presenta el autor. Con nosotros ahora el doctor Abelardo Limón. ¿Qué tal, amigo estudiante? Bienvenido a otra sesión de la Academia Cristiana del Aire. Hoy vamos a iniciar en la página número 84 de nuestro libro de estudio. Yo espero que usted esté bien preparado para avanzar en el estudio de estas lecciones preciosas sobre la introducción al Antiguo Testamento. Hoy estamos considerando el primer libro del Pentateuco y vamos a renovar nuestro estudio en la página número 84. Hoy vamos a ver la vida de Abraham hasta la vida de Jacob, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 26 de este primer libro de la Biblia. La vocación de Abraham y sus peregrinaciones con Lot en Betel, Egipto y Canaán los podemos ver en los capítulos 12 y 13 de este primer libro. Los propósitos de Dios en llamar a Abraham fueron los siguientes. Dios quiso usar a Abraham como un testimonio de que existe un solo Dios. Quiso también enseñar al mundo, por medio de esa nación que él formaría, que hay bendición en servir al único Dios y desastre al abandonarle. También quiso entregar al mundo las Escrituras por medio del pueblo de Israel. Y también quiso traer al mundo el Salvador, quien sería hijo de David y hijo de Abraham. En el capítulo 14 de Génesis vemos a un personaje muy interesante. El personaje llamado y conocido como el rey de Salem, el rey Melquisedec. Y aquí vemos la victoria sobre cuatro reyes y el rescate de Lot por medio de Abraham, donde él se encuentra con Melquisedec. Consideremos algunas características sobre este singular personaje. El nombre Melquisedec significa rey de justicia, y él fue el rey de la ciudad de Salem, la misma Jerusalén. Salem significa paz. Algunos creen que Melquisedec fue el mismo Señor Jesús aparecido en forma humana, y esto podría ser verdad. La interpretación de otros es que Melquisedec fue un rey, sin ser de cierta familia real como era la costumbre en las naciones gobernadas por reyes. Generalmente, el rey era sucedido por su hijo mayor. Deducimos entonces que Melquisedec fue escogido como rey por ser digno de esta posición y no por su genealogía. La costumbre era que antes de que un rey muriera, inmediatamente ponían a otro en su lugar. De modo que nunca había un momento en el que no hubiera rey. Además de esto, el mismo rey era pontífice, teniendo los dos oficios, el real y sacerdotal al mismo tiempo. Es fácil ver entonces por qué Jesucristo fue sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Cristo no fue escogido sacerdote de entre el orden arónico, puesto que no pertenecía a esa familia. La muerte no terminó con su sacerdocio, ya que no tuvo fin de días. El libro de Génesis también nos cuenta sobre el pacto de Dios con Abraham, donde Dios le asegura un hijo y la tierra de Canaán. Este es conocido como el pacto abrahámico. Y aquí podemos ver algunos de los detalles de este pacto en los capítulos 12 hasta los capítulos 15 de Génesis. Este pacto contiene muchas promesas de parte de Dios y están en vigencia hasta el día de hoy, puesto que no se han terminado con la dispensación de la promesa, la cual estuvo presente en su establecimiento. Dios todavía ha de llevar a cabo lo prometido a los hijos de Abraham. Veamos entonces algunas de las características del pacto abrahámico. En primer lugar, Dios había prometido engrandecer el nombre de Abraham. Y en segundo lugar, de bendecirle. En tercer lugar, de bendecir a los que le bendijeran. Y en cuarto lugar, maldecir a los que le maldijeran. En quinto lugar, también vemos que Dios quiso hacer de Abraham una nación grande por medio de su hijo Isaac. y esto es sin contar los descendientes de Ismael y los demás hijos de Abraham. En sexto lugar, Dios quiso bendecir en él, a través de su simiente, a todas las familias de la tierra, por medio de la promesa del Salvador Jesucristo. Y en séptimo lugar, Dios quiso darle la tierra de Palestina, desde el río Nilo en Egipto hasta el río grande, el río Éufrates en el oriente. Este pacto abrámico fue sellado mediante la circuncisión por parte de Abraham y por medio de los ritos que se encuentran descritos en el capítulo 15 del libro de Génesis. En una ocasión vemos que Abraham tomó todos los animales que más tarde fueron usados en los sacrificios levíticos, los dividió, poniendo la mitad a un lado y la otra mitad al otro lado, y luego él y Dios pasaron por en medio de estos sacrificios. Este acto sellaba el pacto, estableciéndolo firmemente. Esto fue una especie de pacto de sangre, según las costumbres de aquellos días. En el capítulo 16 también vemos los detalles del nacimiento de Ismael, hijo natural de Abraham. Por la impaciencia y atravesando un decaimiento espiritual de unos 15 años en su vida, Abraham usó medios humanos para obtener un hijo. Desechó su fe al tomar a Agar como esposa, la cual era sierva de Sara. En el capítulo 17 de Génesis, vemos cómo Jehová renueva su pacto con Abraham y establece la circuncisión como señal entre los hombres. El nombre de Abraham, que quiere decir Padre Enaltecido, es cambiado a Abraham, que significa Padre de Multitudes. También vemos en los capítulos 18 y 19 que Jehová visita a Abraham en Mamre y destruye a Sodoma y a Gomorra. Los moabitas y los amonitas, hijos de fornicación y de incesto terrible, llegaron a ser pueblos muy pecaminosos y persiguieron a los israelitas durante siglos, antes de ser exterminados de la tierra. El capítulo 20 y el capítulo 21 también nos cuentan sobre las peregrinaciones de Abraham y el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Y también vemos en el capítulo 22 el sacrificio de Abraham y su comparación con el Evangelio. El sacrificio de Abraham, que se encuentra en el capítulo 22, se puede comparar con dos distintas porciones del Nuevo Testamento. La porción que se encuentra en Gálatas, capítulo 3, verso 7 hasta el verso 9, y Hebreos, capítulo 11, verso 17 hasta el 19. No tenemos tiempo para meditar mucho en estas comparaciones aquí en este estudio, pero yo le invito, querido amigo estudiante, que usted haga un estudio personal y usted tome estos datos, más bien estas escrituras, haga una comparación de ellas y usted va a ser bendecido. Porque aquí se encuentran distintas semejanzas entre el sacrificio del Hijo de Abraham y el sacrificio del Hijo de Dios, es decir, Jesucristo. De nuevo le doy las citas. Gálatas 3, del 7 al 9, y Hebreos 11, del 17 al 19, en comparación con el capítulo 22 del libro de Génesis. Los capítulos 23 y 24 nos cuentan sobre la muerte de Sara y el matrimonio de Isaac y Rebeca. Y los capítulos 25 y 26 nos cuentan sobre la muerte de Abraham y la vida pacífica de Isaac, hasta el nacimiento de Esaú y Jacob. Después de Abraham y Moisés, Jacob es el patriarca más renombrado en la Biblia, y la historia de Jacob se puede encontrar en los capítulos 27 hasta el 36 del libro de Génesis. El nombre de Jacob significa suplantador y le fue dado debido a su manera de nacer. Más tarde su nombre fue cambiado al de Israel o príncipe de Dios, y esto marca del estudio de su vida. La frase "el Dios de Jacob" es una frase muy usada en todas las escrituras. Ha sido de consuelo para miles de cristianos durante los siglos, al ver la gracia de Dios para con Jacob, bendiciéndole a pesar de sus esfuerzos y fracasos carnales, y reconociendo que el mismo Dios de entonces es el que tenemos el día de hoy. El Dios de Jacob significa mucho. Usted encontrará de mucha bendición el apuntar, mientras lee la historia de Jacob, las razones por las que se usa tanto tal título para el Señor Dios. Compare, por ejemplo, el Salmo 20, verso 1, el Salmo 46, verso 7, el Salmo 84, verso 8 y el Salmo 146, verso 5. Los primeros años de Jacob se describen en los capítulos 27 hasta el 31, desde su vida en Harán y la formación de su familia hasta los últimos años de Jacob, donde es convertido ahora en Israel. Lo principal de la última parte de su vida se puede encontrar en su experiencia con el ángel en el capítulo 32, empezando en el versículo 24. Luego llegamos al personaje de José, que se encuentra en el capítulo 37 hasta el 50 del libro de Génesis. La biografía de José es una lección preciosa de la providencia de Dios. Como el Señor sabía del hambre que vendría a asolar aquella tierra durante 7 años, preparó de antemano a José y le tuvo en el puesto debido, en el tiempo preciso, a fin de salvar la familia de Jacob de la muerte. A la vez, trajo a los hijos de Jacob a Gosén y les prosperó grandemente, formándose así una nación numerosa en pocos años. También José prefigura a Cristo, el Salvador divino, por cuanto era el Hijo amado y escogido como heredero de la bendición. Estudie, por favor, estas porciones. La porción de Génesis 37, verso 3, con Juan, capítulo 3, verso 16, o Juan, capítulo 5, verso 20. También podemos ver que José fue envidiado y odiado por sus hermanos, como también lo fue el mismo Jesús. José fue vendido, tentado, maltratado y exaltado, como también lo fue el mismo Señor Jesús. Usted puede seguir este estudio que resultará muy provechoso. Hasta aquí la lección de hoy, querido amigo estudiante. Yo le invito a que, si usted tiene el libro de estudio, haga un repaso de la lección número 9, contestando las preguntas que se encuentran en la página número 87. Esto le ayudará muchísimo para entender mejor los conceptos que se encuentran en la lección número 9 y el repaso del libro de Génesis. En la próxima sesión estaremos estudiando el segundo libro del Pentateuco, el libro de Éxodo. Hasta la próxima. Los libros de estudio de la Academia Cristiana del Aire los puede conseguir usted en su librería local. De no ser así, escríbanos y le daremos toda la información pertinente. La dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Nuestro correo electrónico es así: academia@hcjb.org.